Qué grandes son estos elefantes, ¿eh? Digo grandes porque Elefantes es un grupo de música como el que acabáis de oír, y qué canción más hermosa, ¿no? Qué bonito. Bueno, al olvido, ¿no? Que no se nos olvide que estamos en Paradigma Radio y que seguimos la tarde del jueves en el ¿Qué tal cómo estamos? Y ahora le vamos a dar ese ¿Qué tal cómo estamos? A una persona que ya nos acompañó hace unos meses para contarnos de la vida y milagro, ¿eh? De la situación por la que está atravesando el pueblo de Senegal. Y bueno, la verdad es que quedamos bastante impresionados con el testimonio que nos marcó y que habíamos estado ilustrándonos antes de llegar a la entrevista. Y nos parecía que era una manera digna, al menos, ¿no? De no llegar a ser sensiblones, pero de abrir la puerta. Abrir la puerta del corazón de personas que, como nosotras, los que estamos en esta parte del mundo, que somos sus vecinos de acogida, pues compartamos ese momento de un momento de encuentro, un momento de compartir sensaciones, un poco de emotividad, de compartir quién es esa persona que nos cruzamos y aunque no la conozcamos en alguna ocasión. Hemos mirado un poco de reojo, pues porque nos llama la atención, porque tiene otro color, porque tiene, etcétera, ¿no? Por mil razones, ¿no? Dicen que cuando las personas cobran identidad, los temores se disipan, porque somos así de desconfiados y de torpes, ¿no? Así que por eso yo esta tarde le doy la bienvenida cariñosamente a Isarino Jamet. Isarino, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en Tauro, Enrique. Y Salino, ¿cuánto tiempo llevas en Córdoba? En Córdoba diría 6, 7 años. ¿Y cómo estás? Sí, estoy bien por la verdad que estoy bien, ¿Sí? porque primero por mi llegada diría que he llegado por Cádiz. Por Cádiz. Sí, después de llegar con Cádiz fui ¿Cómo en Cádiz. llegaste? ¿Cómo llegaste? Por partera, Con partida, por ¿no? inmigración, llegué por partera y huyendo otra vida un poco complicado y también los movimientos políticos en mi país y digo, voy a salir porque mi familia, he perdido una parte de mi familia por una situación complicada y después de eso quedé con mi madre, dice, mejor salir al país que estar pasando una situación mal que estuve pasando. Pero Y también, tu madre sigue en sí, Senegal, me ¿no? sigue en ¿De qué Senegal, ciudad eres tú? a sur de Senegal, que Al se sur. llama Casamance. Sí, y vive allí mi madre y sigue estando, luchando, llevando Sí, adelante ¿no? toda la familia, sí. ¿Tu ciudad es bonita? Súper bonita, ¿Sí? súper verde, mucho fruta ¿Sí? y mucho mango. Venga ya, Sí, qué rico el muchísimo. mango. Y también el pescado y todo eso, Ah, porque porque es zona de mar, es tiene zona de costa. mar que tiene mucho río, mucho océano, porque hay el océano Atlántico también que pasa toda la zona de sur. Ajá. Y también mucho río, un río grande, no son pequeños, súper grandes. Ah, sí, Y ¿es más grande que islas. Guadalquivir o más chico? Guadalcabir es súper chico, No me digas, súper venga chico, ya, sí, sí, hombre. es súper chico. Sí. Encima los ríos de allí, cuando pasa un barco que lleva del sur hasta al norte de Senegal, que es Dakar, entonces no debe ser un río pequeño, Ah, o sea porque que son navegables los ríos. sí, son navegables, Ah, o sea que porque entonces pasa el barco. las mercancías las transportáis a través de. Se transporta allí, y igual que también la gente que van pescando y llevando el pescado, los barcos de pescado y todo eso también van pasando por Sea que allí. son las autopistas quizás, casi, Sí, ¿no? se usa también como autopista, se usa también con barco turismo, con la gente suben para visitar, ¿sabes? La ciudad, los ríos, los pájaros y todo eso. Hay Sí. también islas, muchas islas. Hay la isla Caravana, que es una isla de muy pasado, cuando había el esclavo, ¿Ah, sí? los franceses, la colonización francesa, cuando Sí. habían venido. Ellos, como había los portugueses primero en Casamance, ¿Sí? ellos han venido pidiendo, buscando posibilidades para integrar y ocupar esa isla, que es una punta, para bajar los esclavos y luego llevarle hasta Dakar, que allí hay una casa que se llama la Casa de los Esclavos, el Gore. Y entonces, cada punta de recogida de Famosa gente, además, ¿no? sí, Sí, han sí. hecho una punta allí que se llama Caravana. una isla. Vale. O sea que entonces, vamos, que cuando estás hablando de río navegable, de turismo, o sea, estamos hablando de una zona rica, ¿no? Es una zona rica de muchísimas cosas. Lo que el suelo, lo que la agricultura, fruta y todo, todo, todo. Porque hay gente que va buscando madera también allí, porque es una zona que tiene muchos árboles, diferentes árboles, donde se puede sacar cualquier tipo de madera. Y muchos hacen ese tráfico también de madera allí y se lo llevan a Europa. ¿Y Sergino qué edad tiene? Yo tengo 26. Madre mía, Sí. entonces que te viniste muy joven, ¿no? Viniste muy joven y la verdad fue algo súper difícil, he pasado súper mal porque he cruzado varios países sin tener posibilidades ni nada. He vivido, he visto, a veces, muchas veces cuento a mis amigos que yo ya he visto la muerte porque ya no encuentro nada que me da miedo porque ya he visto todo, ¿sabes? Y dice eso y lo dice Sí, riéndose, ¿no? O sea que, bueno, es una forma de liberarse también un una poco, ¿no? forma, porque le vi. Y el Sahara, cuando hablamos del Sahara, lo que se está pasando, le vi, le vivió y he visto cómo es realmente lo que está pasando ahí, cómo la gente suele engañar a otros, ¿sabes? Y cómo se le están quitando a otros la vida, se le están quitando muchas cosas, se le dan, ¿sabes? Y algunos se le pegan, otros se le rompe el pie, el brazo, todo, ¿sabes? Le vi, eso ha pasado delante mío y son historias que ya he pasado. Y por eso digo que he visto Bueno, bastante. y estás en Córdoba, ¿no? Entonces, desde Cádiz pasaste a Córdoba. De Cádiz fue en Jaén. A Después de Jaén. Jaén hay un pueblo pequeño y estuve allí. De allí me han mandado por Córdoba por una asociación que se llama Córdoba Coge. Córdoba coge, sí. Y después de Córdoba Coge ya he empezado la integración y Sí. de allí digo, me quedo. Pero he vivido también una historia que he hecho que Córdoba es la ciudad que más me gusta en casi toda España. Córdoba es agradable para Sí, vivir, ¿no? sí, sí, Sí. sí. He salido, he ido en Barcelona, he visto otras ciudades, pero siempre me siento mejor en Córdoba. Sí. O también por empezar a practicar el boxeo en Córdoba y he Ah, visto sí. gente genial, he visto clubes geniales, he Vale, practicado, vale. he No competido, ¿sabes? A es... Okay. nivel Y Sardino es nacional. boxeador, ¿no? Bueno, tú y yo somos amigos, ¿no? Eso sí. Eso, Sí, no. eso sí. Oye, Sabino, ¿tienes trabajo? Sí, estoy trabajando en un restaurante como encargado y ahora llevo un año de antigüedad. Y antes de eso también he trabajado anterior en 2019-2020 en un hotel que se llama Hotel Abetos, que está Sí, ahí arriba. el Y maestro después de escuela, allí, sí, sí. maestro de escuela, después de ahí la crisis que viene, había que parar y todo eso. Sí, Y sí. después he empezado en los restaurantes, en la tartería también, que está al Ah, lado. sí. Y ahora estoy en un restaurante como encargado porque Qué bien. Bien, bueno, eso está sí, bien, una señal ya de estoy que para estás adelante. bien valorado, ¿no? Sí, por la experiencia y también por hacer el trabajo Era un tío que serio, ¿no? sí. Oye, Isalino, ¿qué recuerdo tienes tú de, o sea, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu familia, en tu Sí. entorno más cercano, cuando llegan estas fechas, allí también se festeja la Navidad? Sí, en Senegal se fiesta la Navidad, pero son dos formas, de una parte de los musulmanes, de otra Bueno, parte perdona, tú eres cristianos. musulmán, ¿no? Sí, yo soy musulmán de padre y mi madre es cristiana. Ah, bien. Y a nosotros de chicos solemos pasar dos fiestas. Nosotros, los musulmanes, tenemos una fiesta del Año Nuevo que ya ha pasado, era el 28 de junio. Y coincide en el año 1444. Ahora estamos en 1445. Entonces nosotros ya hemos entrado en el año nuevo antes que llegue la Navidad. Vale. Ahora, de la parte cristianismo ya va a empezar y el 31, digamos, la noche vieja ya pasó y hace 2025. 2024. 24, sí, digo, 25. No me hagas un año más viejo, por favor, Ay, sí. Oye, entonces tú tienes, qué listo, ¿no? Tú te has quedado con lo mejor de las dos partes, ¿no? ¿O qué? Sí, he vivido las dos partes y también como Casamance es una zona intercultural y allí también podemos ver un cimiterio ¿Sí? donde hay cristianismo y ¿Sí? musulmán Ah, en qué el bien. mismo lugar, O sea, que ¿sabes? tampoco nos rasgamos las vestiduras en Córdoba, que somos la cuna de civilizaciones, ¿no? Eso, Porque eso. hay muchos sitios donde se Sí, sí, convive. sí, sí. Allí es la única ciudad que se pone todo junto, que se Ajá. come todo junto, que se Sí, hace ¿no? todo junto. Si hay que pasarlo bien, lo pasamos junto. Y si hay que pasarlo mal, lo pasamos Bueno, junto. de hecho, si tu madre y tu padre, cada uno profesa una religión y Sí. han sido capaces de enamorarse y Sí. de formar una familia, algo tendrá que ver, ¿no? En que la Sí. religión nos puede unir, ¿no? Eso, ¿cierto? No se celebra como se celebra aquí. Aquí ¿Cómo se mucho. celebra? Cuéntame. Allí a nosotros la celebración de Navidad, nosotros lo llamamos Tamharit. ¿Cómo, cómo, cómo? Tamharit. Tam Hari. Sí, Tam hay un Hari. cantante que es famoso, ya ha hecho esa canción, Ismail Lalo, de Tayebon. Él dice: Tayebon es lo que se canta porque los niños salen en la calle cantando y bailando, tocando tambores, ¿sabes? Bueno, Tocando. no, no os lo perdáis porque vamos a pinchar ese tema al final de la entrevista para que sepáis de qué estamos hablando. Carlos, ¿la podemos poner así como de fondo? ¿Sí? Para que nos vaya sonando, ¿no? Efectivamente, esa canción memoriza el día de alegría, un año nuevo, tenemos que salir a disfrutar y tocar cada puerta porque se pasa de puerta a puerta de cada casa diciendo que hemos pasado a celebrar el año nuevo, hemos pasado para hablar y también desear todos los deseos que se puede hacer en esa fecha. Bueno, y a ver, entonces por lo que me estás dando a entender, comprendo que que son fiestas de calle, ¿no? Fiesta de calle, se ¿Sí? celebra más la calle que sentarse en casa o comer junto. Nosotros hacemos otro tipo de comida en ese día que se llama el cuscús, pero Sí. de nosotros lo llamamos chere. Chere. Chere, como un cuscús y de color un poco marrón. Y se hace cada casa, toda la casa se prepara eso y Total, se que la come. fragancia, entonces, esos días tiene que oler, Eso, tener ¿no? Tiene que oler todo, todo, todo, ¿no? toda la calle, toda la ciudad, de donde sea, cada casa, ya sabes que ese día se tiene que preparar eso, ¿Y la ¿sabes? fiesta qué es más, de día o de noche? O sea, ¿se De come? noche, de ¿Sí? noche. De día no se ve nada y tampoco como no hacemos luces de navidades Ajá. ni nada, no hay. Bueno, ese dinero que os lo ahorráis, muy Sí, de bien. falta también de recursos y no tenemos esa costumbre, es más de salir abajo de la luna, tocar A ver, a tambores ver, a y ver, pero bailar. ¿qué temperatura? Porque claro, estamos hablando de hemisferios distintos, ¿no? Es que Senegal está en el Norte, sur norte, oeste, noroeste, norte, este, noroeste, ¿no? sí, oeste de África, De África. sí. Pero vosotros, ¿qué temperatura tenéis en este mes de diciembre en tu ciudad? 20 hasta 30. Ja. 20 hasta 30. Es Bueno, muy claro. difícil bajar abajo de 20. Es ¿Sí? súper difícil. O sea que tenéis una temperatura más o menos estable, ¿no? Estable, se puede salir, jugar o poner una sudadera es complicado. Qué bien. Oye, ¿y cómo te adaptas tú a vivir estas fechas que, bueno, es verdad que si no te mueves por el centro, a lo mejor pasa un poco más desapercibido, pero cuando tú ves este caudal de luces, esta televisión invasiva de compra, compra, compra, venga, venga, venga, ¿qué tiene que ver? O sea, tú, todo esto, ¿cómo se vive? ¿Cómo extrañas tu ciudad, tu barrio, tus amigos? ¿Se parecen algo a lo que vosotros tenéis allí? No, no, no se parece nada, no ¿Y se lo parece extraña? ¿Lo nada. extraña? Lo extraño y aquí, cierto, suelen decir que es una fiesta de Navidad, porque también tengo un vínculo familiar aquí. Mi primero tiempo de pasar la Navidad, le he pasado con una familia aquí en España y he vivido algo. Estuve un poco raro, digo, pero ¿qué hacemos? Tenemos que quedarnos, sentarnos a una mesa y que hablar de Te has la vida. adaptado, ¿no? Te Y has luego adaptado. el día siguiente cada uno va por su lado, A su casa, ¿sabes? cada uno a su Fue sitio. raro, ¿sabes? A nosotros, digamos, quedarnos en familia se pasa todos los días. Comemos en familia, en una mesa y todo el mundo, mediodía como noche, no es solo por una noche, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Y era algo raro, digo, pero así no es familia, ¿sabes? Así, ¿no? Y encima cuando la gente sale, van de compra, todo el mundo de compra, regalo, luego viene, tiene regalo de Navidad, después del regalo de Navidad vienen los Reyes Magos, no sé qué, digo, eso Bueno, no, algo nuevo. sí. Nosotros salimos, pasamos de fiesta o bailar o poner música o concierto y después ya está, ya no Y hay otra otra cosa, fiesta, no hay otra mariposa, cosa, ¿no? ya está, ahí se acabó de Ah, qué ahí. bueno. Pero de sentarnos en familia, eso se hace todos los días. En Navidad llega, muchos de los cristianismos se van a la iglesia a rezar y a hacer deseo y ya está. Pero cuando se vuelven en casa, son normales, salen, pasamos otra vez en la calle, todo el mundo, ¿sabes? Bueno, pues este es el testimonio de Isarino Ahmed, un chico de 26 años que casi no coge por la puerta, ¿no? De lo grande que es. Bueno, pues estos somos, ¿no? Al final somos seres humanos que nos gustan casi que las mismas cosas, nos gustan que nos quieran, nos gustan compartir las alegrías, ¿no? Añoramos a los nuestros, ¿no? Oye, que qué bien, que qué placer tenerte otra vez aquí. Volveremos a encontrarnos, ¿no? Porque sé que en febrero tu país vuelve otra vez a estar en. Bueno, no sé si va a estar arriba en los informativos, pero sí que va a estar en un momento crítico o importante, ¿no? Porque vaya a tener elecciones presidenciales, ¿no? Y Sí, la cosa está siendo un poquito complicada, ¿no? súper, súper complicado. Y es lo que digo, también súper importante que el mundo sea muy abierto para ver lo que se pasa afuera, ¿cierto? Nosotros hemos salido, estamos intentando adaptarnos a una nueva cultura y acostumbrar a esa cultura. Será también algo súper importante que corroba toda la población que sepa que vamos. Que tomemos conciencia, Sí, que claro. tomamos conciencia que algo está pasando atrás, ¿no? Y todo el mundo quiere salir, a salir, a salir y Sí, sí, dejando sí. todo tirado atrás. Hablaremos, hablaremos de eso, sin Sí. duda, Isarino, ¿eh? Tendremos que hacer comprender a quien simplifica el discurso de que viene, que viene, que viene. Viene, pues viene Isarino. Isarino, un señor que hoy trabaja como responsable de un restaurante, ¿no? Y que es un tío formal, un tío serio, un tío que se ríe en la cara del Sáhara, pero que bueno, que tiene las mismas apetencias y sensibilidades que podamos tener seguramente tú que nos escuchas. Bueno, Isarino, pues oye, que sea como fuere tu Navidad, que sea una Navidad placentera, que disfrutes de los que te quieren, ¿eh? Y que le mandes un abrazo a los tuyos, ¿eh? Allí donde estén, de parte de estos que estamos aquí, que alguna gente estamos muy a gusto con que estés aquí. Gracias, Enrique. Un pequeño Venga. algo mensaje que Venga, quiero venga, venga. informar sobre lo que se está también pasando en Córdoba, que hay una asociación africana que está luchando para mejorar la quedada de toda la gente que están llegando. Que sepan también, hay otros que tienen hogares, otros no tienen hogares, y pasar una Navidad de familia. Hay también que apoyar o dejar un regalo en la calle que aquellos que están viviendo fuera de un sitio o un dormitorio confortable. Hay gente que te lo están pasando muy mal fuera y en la calle y es desagradable. Es muy, muy, Y los muy tenemos y desagradable. están aquí, ¿no? Están Sí, con están ya nosotros. aquí, ¿sabes? Ya como hay sitios, lugares que ya no tienen espacio para acoger gente. Pero ellos prefieren vivir en la calle para no molestar o meterse en lío, pero hay siempre que apoyar y el ayuntamiento también si se puede hacer algo, que sepa que hay africanos que quieren integrarse, están buscando sitios, están buscando locales donde ellos también pueden aportar un toque de su cultura en Córdoba, porque ya estamos familia de Córdoba. Pues queda dicho, y nuestro compromiso es hacer que esto nos sirva de elemento de reflexión, que cuando veamos a esas personas pensemos en esto que acaba de decirnos Isarino. Isarino, muchas gracias. A vosotros Ven, siempre. un abrazo grande. Gracias.